¿Qué tal? Bienvenidos en esta noche a esta sensación sensacional, sensacionalísima transmisión en la cual regresamos con el sensacional Muy Draft, el cual era un juego que nosotros hacíamos y varias personas especialistas de los medios, gente que trabaja en la promoción, en la postproducción, en la crítica, en el análisis y en muchas cosas por el estilo que tienen que ver con el cine, nos juntábamos ¿para qué? Para entrarle a una subasta y apostar por las películas que hacían más dinero, o al menos eso es lo que nosotros creíamos. Y no se preocupen, los voy a presentar a todos de un sopetón porque tenemos un cast estelar impresionante y ustedes los ven aquí. De izquierda a derecha empezamos con Edith Sánchez, que tiene el micro apagado, pero que va a saludar, ¿verdad, Edith? Claro, es aquí profesionalismo de podcastera a podcastero tener micrófono apagado cuando uno no está hablando. Exactamente, eso es respeto a la producción. Otro del mismo reino que también llega por este lado es Jaime Rosales. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, ¿qué tal, Dan? Hola a todos. Muchas gracias, muy buenas noches. Al rato hacemos el shameless plug, ¿no? Pues digo ya de una vez para anunciar todo lo que estamos haciendo en línea para divertimento de la audiencia. Desde luego, y a hablar de cosas en línea y de cosas que no están tan en línea, tenemos el buen Abraham Sánchez, el campeón indiscutible de ya no sé cuántos drafts. Estábamos pensando que tal vez no lo íbamos a incluir aquí. ¿Cómo estás, Abraham? Hola, muy buenas noches. Pues aquí ya listos junto con Dani para volver a ser campeones, esta vez en la nueva modalidad por equipos, a ver cómo nos va. Pero suerte a todos. Excelente, excelente. Y tenemos el personaje de temporada, el buen Mario Solán. ¿Cómo estás, Mario? Todo bien, Dan. ¿Cómo están todos? Perfecto, perfecto. Adriana Fernández, que llega en vivo y en directo con un... Ella nos va a llegar. Tiene todos los libros que ha estudiado para este draft, están a sus espaldas. Exactamente. Me he preparado durante meses esperando este momento. Pero triunfaremos, triunfaremos. Efectivamente, Dani Sadia, quien está metiendo, tratando de meter este descontrol. Y miren, no les voy a dejar mentir, porque recuerden que todo el chat se comparte y aquí están todos los comentarios precisamente de Dani para tratar de distantear a sus oponentes. ¿Cómo estás, Dani? Dani, ¿nos escuchas? No, pues yo feliz de haber fichado a Abraham Sánchez. Todo el crédito es para él, pero yo lo fiché. O sea, yo lo fiché. Entonces, vamos a ganar. Ok, el talento de producción precisamente está con él. Y finalmente, pero no al final, yo podría darle tal vez hasta crédito como coplotter de este diabólico, maléfico nuevo plan que tenemos para el draft. Edgar Apanco, ¿cómo estás? Bien, bien, pues aquí un saludo para todos. Qué gusto verlos de nuevo, muchachos, después de tanto tiempo. Y pues un tanto preocupado, porque ahorita pues las taquillas andan de $1,000,000 en Estados Unidos y de $1,000,000 en México. Entonces, pues esperemos que eso cambie muy, muy rápido, por el bien de todos y del Movie Draft. Efectivamente, y bueno, un comentario ahorita paso al para que no crean que es nada más una voz desincorporada a la que les estaba hablando. Este es un ejercicio que hicimos precisamente para ver la salud de los mercados. Obviamente no estamos en las mejores circunstancias. Previamente tuvimos una discusión con uno de nuestros camaradas y productor ejecutivo del programa, Mario González, el cual lo invité acá. Me dijo, yo no me junto con esa chusma, refiriéndose a mí desde luego, con ustedes si se puede juntar, porque él no le encontraba como que mucho chiste hacer este tipo de comparativos porque no hablan del mercado. Entiendo su opinión y sobre todo yo defendía mucho porque a mí sí me interesa hablar de una recuperación y para saber si efectivamente estamos en un proceso de recuperación, precisamente tendríamos que ver cómo van las taquillas. Entonces, son estos detalles para los cuales el Movie Draft a todos nosotros nos ayuda para ver efectivamente cómo van los números. Edgar ya mencionó algunos antecedentes sobre esto, pero curiosamente, creo que el último reporte es que ahorita se está, creo que en comparación con el año pasado, estamos como entre un 6 y un 7% de recaudaciones, ¿no, Edgar? Menos, ¿no? No sé si es el 3%. Ah, bueno, okay. El chiste es que es menos de un dígito, o sea, una tragedia. Exactamente. Sin embargo, hay una cuestión, ha estado creciendo de manera exponencial, tanto en China como en Corea. En Estados Unidos se espera que... Ok, los amigos que nos vean de Estados Unidos, vayan saludables porque allá se espera que pase como cuando se reabrieron los cines por la primera ocasión, que también subió el pico de infecciones, entonces esperamos que desde luego que no pase eso. Sin embargo, nosotros vamos a analizar los números de taquilla con distintas películas que les vamos a presentar y nada más quiero ver si Dani ya te reincorporaste y ya estás bien, ¿verdad? Creo que su internet se trae un delay muy severo. Ahora está en mute y no se ha dado cuenta. Checas tu micro, Dani. Igual es parte del plan que lo hace para distanciarnos a todos, que he estado con Abraham precisamente. ¿No? Ok. Bueno, hizo esa seña. Dani ya compró Tenet. Ajá, sí, desde luego. Bien, bien, bien. Bueno, les vamos a presentar. Esta es la dinámica que vamos a tener prácticamente durante todo el show. En esta ocasión tuvimos varios cambios. Uno de los cambios que tenemos es que vamos a apostar películas mexicanas, aunque la taquilla que se va a considerar, recuerden que es la taquilla mundial. Entonces, nada más como para que tengan eso a consideración. No lo hacemos porque queremos ser incluyentes en ese sentido, de que denle espacio a las películas mexicanas. Las películas hacen taquilla por los méritos propios, eso es un hecho. Entonces, pero sí queremos precisamente ayudar en ese sentido para que se haya promoción y se vea que también hay películas que le pueden entrar. Por ejemplo, Videocines de las distribuidoras que efectivamente le entran al quite. Edgar, en alguna ocasión nos has platicado de películas que han roto récords y récords eso, recuerden que lo pueden encontrar en sus distintas críticas. Y bueno, si quieren, yo creo que ya podemos empezar en lo que Dani detalle que tengo que presentar. En esta ocasión la dinámica será por equipos y en esta ocasión tenemos cuatro equipos. Tenemos a Dani y Abraham como los paladixos, Adrián y Jaime como los reformados, Edith y Edgar como el E por 2, no sé si quieran que cambiemos ese nombre. Perfecto. Y Mario y yo como los churros estacionales. Entonces en esta ocasión será dividido por cuatro equipos los que estaremos jugando con estas sensacionales apuestas. Cualquiera de los representantes del equipo puede hacer precisamente la apuesta. Si no le gustó al otro miembro, se pueden agarrar a catorrazos. Es parte de la dinámica, es parte de lo divertido. Todas las películas van a empezar con una subasta de los 50 pancholares. Y como en esta ocasión tenemos binomios de apuestas, binomios drafteros, pues resultó que en vez de 1,000 pancholares, tenemos 2,000 pancholares. Entonces, a partir de este momento, voy a revisar un pequeño detalle técnico donde... Permítanme 30 segundos. Y Edgar, nada más un detalle. Te voy a dejar a ti en la cámara principal, perdón. Nada más como para que nos platiques levemente. Y literalmente es para rellenar un poquito de tiempo en lo que checo un detalle. Te dijo cachetón. ¡Ay! Exacto. Sí, Dios. Para rellenar una cartografía de ti. Exacto. ¿Puedes platicarnos un poco acerca de, por ejemplo, tentativamente, en comparación con la taquilla que ya hemos visto en Corea y en China... ¿cómo crees que podamos ver este periodo de recuperación? Porque tenemos aproximadamente pues de aquí hasta la segunda semana de enero de las películas. Entonces, Jen, comparte conocimiento durante un minuto, perdón. Sí, como, verán, todo empezó cuando... No, pues la verdad está bien complicado, muchachos. Ahorita creo que sería bueno que todos colaboráramos en este panorama de lo que viene, pero a diferencia de otras industrias, China, Corea del Sur, que han arrancado con buenos taquillazos locales, y España incluso, ¿no? Con No hay padre, no hay más que uno, dos. Aquí en México creo que no ha llegado ese éxito local que pueda regresar a la gente a los cines. No sé si estas apuestas por el terror que vienen ahora, con la de Fernanda Castillo, El vestido de la novia, por allí pueda venir algo interesante, pero en cuanto a la llegada de un gran éxito local, que podrían haber sido Los huevos quizás, No hay esa presencia de una película mexicana importante, grande, que pueda hacer ese gran regreso a los cines. Creo que nos estamos esperando a ver qué viene de otros lados. Cuando en Corea, cuando en China sí le están apostando a eso, ¿no? Lo que va a pasar esta semana en China con el regreso de... Con el estreno de Los 800, ¿no? De 800, que sí es algo que viene muy choncho. O en Corea, que arrancaron con tres exitazos locales y ahí la llevan aquí... Pues no hay eso, nos estamos atendiendo a lo que venga de otros lados y bueno, pues esperemos que vaya aumentando la taquilla cada semana, pero nuestros bonitos semáforos que tiene la autoridad pues no ayudan demasiado, ¿no? Y la contención de la pandemia en México. Okay. Jaime Rosales, ¿qué opina usted? Por favor. Que no tienes nada de certeza en nada. No, que estás mintiendo, la verdad. Sí. Porque lo único que sabemos, no, todo es una especulación. Lo único que sabemos es que a partir de ahorita la taquilla se va a ir creciendo. Ya vimos de la semana anterior a esta cómo crecieron 900 y tantas pantallas en todo el país. No se nos olvide que tenemos más de 7,300 pantallas a nivel nacional. Entonces, el cambio en la taquilla mexicana se va a dar a partir de esta semana, siempre y cuando no llegue la autoridad a decir, ¿saben qué? Que pues con todo y semáforo naranja... pues van de regreso a sus casas y cerramos los cines, los restaurantes, los bares convertidos en restaurantes o en bibliotecas o quién sabe qué quieran convertir. Sí. Entonces, pero que por lo menos en México la taquilla empieza a explotar a partir de ahorita y por lo tanto todas las distribuidoras ya van a decir, según el desempeño de la taquilla, particularmente de este fin de semana que viene, si para los siguientes van a meter sus películas, estas que hablas, que dices que no están, que sí van a estar, te lo apuesto. ¿Qué? Pero que nadie ha dicho, órale, va, me aviento y sí sacamos esta película mexicana. Ojalá, de verdad, eso me daría muchísimo, muchísimo gusto. Que sí empiecen a estar todas estas películas mexicanas. Un mensaje rapidísimo. Abraham, checa tu correo. Dani se va para ver si Dani te manda ahorita un mensajito o algo en lo que se trata de conectar. Al parecer hubo alguien que lo acaba de desconectar del módem. Es un complot, demonios. Está reiniciando y nada más vamos a esperar si se logra conectar. Si no, Abraham, checa tu correo. Y yo creo que para que le mandes tal vez tu número de teléfono para vía WhatsApp, y para que por lo menos tú como el representante ya se están coordinando y puedan llevar a cabo la estrategia. Pero bueno, vamos a esperar un par de minutos. Dani, alguien se quiere unir a Dani, rechazar, ¿verdad? Ahí está Dani, ¿no? A ver, esperemos que ya esto haya funcionado. A ver, Dani, tu micro. Estás muteado. Ya, ahí estás. Ya estoy. Perfecto. Ya estoy. Ok, entonces nada más como medida de seguridad, voy a pasar yo ahorita. Recuerden que los mensajitos del chat se van a ver para todo mundo. Entonces no sé si Dani y Abraham se quieran mandar en el chat de acá. Yo ahorita me paso a mí a pantalla completa para que no las personas no puedan ver el chat, para que se manden algún teléfono o algo. Yo, por ejemplo, aquí les puedo presumir que miren, ahí tengo y no lo he usado. Yo soy Dan Campos. Sí, ya sé que ya me conocen. Entonces estoy esperando nada más en lo que ellos veo que se mandan un número, manden códigos para descuento o algo por el estilo. Porque ya tenemos que empezar con este show. Entonces, ahí está, ya se lo mandé. Perfectísimo. Ya lo copiamos todos. Exacto. Ya, bueno, sí, pero. Espérate. ¿Está bien? ¿Verdad? Oye, es curioso porque ese teléfono yo lo vi en alguna ocasión. Si quieres pasar un buen rato, marca este número, ¿no? Ok, bueno. Entonces, Abraham, nada más que me confirmes que se manden un mensajito como en el back channel de comunicación. Y de ahí ya empezamos, porque este show tenemos que darle y va a ser muy dinámico. Entre las cosas que les estaba mencionando, ahí están viendo mis conversaciones de WhatsApp que no debieron de haberse pasado a pantalla, pero es para que vean que no hay problema. Todos aquí compartimos toda la información. Bueno, tenemos ahora sí en esta pantalla precisamente las películas que se van a estar subastando en la parte de abajo. Yo voy a estar dando alguna presentación o explicación acerca de cada uno de ellos y tendremos 30 segundos los cuales se van a medir precisamente con este counter que está en la parte de abajo. Ay, hasta me siento cuando yo anunciaba en las carreras de caballos. Y tenemos a Arabella, la cual se está adelantando en el carril izquierdo. Tenemos 30 segundos aproximadamente para que estén haciendo las apuestas, por lo cual es importante que estén apostando desde el principio. Llegamos después de eso al sensacional código de draft y ahí es donde estamos cerrando precisamente las apuestas. Empezamos con 50 pancholares. ¡Participantes! Edith, Adriana, Jaime, Edgar, Mario, Dani, Abraham, ¿están todos listos? Sí. Listos, capitán. Sí. Ok, perfecto, porque en este mismo momento vamos a empezar, como les mencionaba, con las películas mexicanas. Y tenemos, la voy a marcar precisamente de bonito color azul porque eso me va a ayudar para saber en cuál película estamos hablando en este momento. La película Ten Cuidado con lo que deseas, una película mexicana de horror que se estrena precisamente 21 de agosto. Se va a estar en la mayoría de las salas, por lo menos en las que están abiertas, presentadas este fin de semana. Película mexicana que la estamos incluyendo. Y recuerden que todos los equipos tienen que tener por lo menos una película mexicana. La subasta la vamos a empezar con 50 pancholares. Empezamos con el corte y el cronómetro. Se abren las subastas ya. 50 pancholares, ¿quién da 50? Ten cuidado por lo que seas. Mario nos está dando, nuestro equipo. ¿Alguien da 100 pancholares por esta película? 50 para el equipo de Mario y Dan. Mario, ¿por qué la compras? No, qué bueno que la compraste. Poniendo el ejemplo de que apoyamos el cine mexicano. Tiene a Fernanda Castillo, muchachos. Yo iba a ofrecer 10, pero pues empezaron en 50, o sea, ¿qué onda? Demonios, efectivamente. Ok, alguien da 100, ¿saben qué? Yo doy 100. Ah, no, demonios, yo ya estaba en el equipo, entonces esto ya no puede pasar. 50 a la 1, 50 a las 2 y 50 a las 3. 3 draft, entonces ten cuidado con lo que deseas. Nada más permítanme revisar un pequeño detalle porque las matemáticas aquí del show están... Permítanme tantito. Sí, ya vi que no está restando. Exactamente, sí, no está y estoy restando. Viendo por qué no está restando, si esto yo ya lo había dejado bien bonito. Sí, y bien... El único que no restaba es en mi equipo, en nosotros sí restaba. Casualmente. En Paladizos, no. Exactamente, entonces, en lo que se soluciona esto que no debería de pasar, Jaime Rosales nos va a hacer un shameless plug, te dejo en la pantalla principal. Bueno, en el Festival Macabro, a partir del día de mañana, vamos a poder tener conversaciones macabras para que ustedes las puedan ver en la página de Facebook de Macabro. El festival empieza la próxima semana, por favor, no se lo pierdan. Va a estar completamente gratis a través de Filmin Latino. Todas las películas participantes en el festival van a estar completamente gratis. Así que, por favor, entren a Filmin Latino a partir de la próxima semana. Y ahorita no, porque la verdad no hay nada que ver, pero todo va a estar. ¿Cómo no? En Filmin Latino ahorita pueden ver la película de Pacífico Norte, que no es de terror y no es de macabro, pero es una gran película que yo recomiendo ampliamente. ¿Gratis? Gratis. Ah, bueno. Bueno, así sí. No, yo iba a quejarme, está el Festival Documenta y está el Festival de Internacional de Cine de Monterrey. De hecho, hoy vi de los amigos de Pirotecnia, estuve viendo una película de Documenta. Tenemos varias recomendaciones en Chorros y Palomitas, pero ya quedó arreglado. Está marcada con verde, ya está restando precisamente las cantidades. Y ahora vamos a la otra película, la que todo mundo ha estado esperando precisamente, porque sabemos que es de lo que puede recaudar una enorme taquilla. Efectivamente, la estamos viendo en el orden, tal cual como lo tenemos aquí en la lista. Y es la película de El Club de los Idealistas, otra película mexicana, porque tenemos que empezar con las mexicanas. El Club de los Idealistas, empezamos con la subasta, 50 pancholares, ¿quién me da? Recuerden que tienen que comprar, Mario y yo ya no, porque ya tenemos nuestra película. No se peleen. Si nadie apuesta, la voy a dar en 100. Ok, Dani y Abraham, se las voy a poner en 100, porque nadie está apuntándose. Apúntense. 50 Dani y Abraham. Una, ¿no? Ok. La fuerza. Exactamente. No, ay, no, y 50 Tenet, imagínate. Ok, draft, el Club de los Idealistas, se la llevan Dani y Abraham precisamente por 50. Yes, Abraham, bien. Curiosamente creo que va a recaudar más dinero, que ten cuidado con lo que deseas, ojalá y me demuestren equivocados. Tenemos la siguiente película mexicana precisamente también, que está basada en la sensacional. ¿Podríamos hablar del Juan Gaverso extendido? Porque son las películas que tienen títulos de películas de Juan Gabriel o películas musicales. Y precisamente... ¿Qué dijo? ¿El Juan qué? El Juan Gaverso extendido. Hijos, suena espantoso eso. Pero bueno. Está terrorífico. Sí, Dan, sonó horrible, la verdad. Demonios, ok, bueno. Lo bueno es que está vivo y nos puede reclamar. En cualquier momento se nos aparece, según su representante. De hecho, es invitado para el draft. Ojo, porque esta película automáticamente se las voy a apuntar con 50 a Adrián y Jaime, el equipo de Reformados, o a Edith y Edgar. En caso de que nadie se anime con esto, todavía nos quedan más películas para apostar. Y empezamos con la subasta en este preciso momento. ¿Cómo les dije que se llamaba? Dime cuándo tu película mexicana con temática musical, al menos en el nombre. Empieza la subasta. ¿Quién me da 50 por allá? ¿Cuántos segundos tenemos para decidir? Tienes todavía 23, 40. 22, 21, 20. Bueno, Adriana. Sí, vamos. Ah, órale. ¿Sí? 50, está bien. ¿Se le echan? Sí, ok. Edgar y Edith, 100. No nos dan 100. Híjole, qué pena me da que por el cine mexicano que rogarle para que se lleven la apuesta. Sí, fue idea de Edgar. Y Edgar no los está... Sí, yo los embauqué de la peor forma. Ah, pero es de videocine, Edgar. Seguramente tú ya la viste. ¿Cuál? Dime cuándo tú no. Es de Cinépolis. Ah, ok. Pero trae a Verónica Castro, ¿no? Entonces yo creo que por eso la compró. ¿Y a Jesús Zavala? Uy, y fíjense qué buen dato. Y curiosamente, si es de Cinépolis, ellos sí la pueden poner en todas sus pantallas. Era una muy buena opción que dejaron ir. ¡Exacto! Nos quedan... ¡Bien, equipo reformado! ¡Bien! Nos quedan tres películas mexicanas que se tienen que ir todas. Esta prácticamente se las voy a tener que poner ya Edith y Edgar por default, aunque por sea favor. 50 pancholas. Y la película, ellos me dicen en el momento en el cual la van a querer o no la van a querer, ellos me dicen no porque me enamoro, empieza el counter, quiero creer que no es trámite. ¡Ahora! Sí, dan 50, muy bien. ¿Alguien da más 100? Mario, ¿nos conviene? ¿Tú qué sabes de esas películas? No, las mexicanas nunca van a comprar. Jaime, ¿tú oye, qué pero que, Dani, ¿qué ocurre si no se llevan película mexicana? Por ejemplo, si le subimos el precio a todas. No, pero las asignas, ¿no? Al final. No, nos faltan dos que ahorita sí las vamos a tener que ver, porque por lo menos hay una que sí va a recaudar taquilla, pero es muy buena pregunta que tal vez no tenía contemplada. Y como nadie más apostó, Edith y Mario ya se llevaron, ya tenemos nuestras cuatro películas mexicanas, porque nosotros apoyamos más a huevo que de ganas la industria nacional. Ok, tenemos dos películas, una estoy seguro que va a ser un buen dineral en este sentido, y la otra no sabemos exactamente tanto, qué tanto va a ser, pero por lo menos está programada, y es los The Juniors, no son los Juniors, The Juniors y la Fórmula Imperial. Aquí tal vez podríamos hacer algo que la persona que se la compre pues se le duplicara la taquilla, ¿no? O sea, que si ellos juntaron 10 millones de dólares en taquilla, si se llevaron una de estas dos películas extra, pues recaudaron el doble. Pero sería un poco hacer trampa, entonces sería impulsar demasiado el cine mexicano. Sin embargo, pues yo creo que arrancamos con la subasta. Ojalá y se la lleve alguien. Si no se la lleva alguien, al final efectivamente la dejaremos. Yo digo que Lucila Mariscal es un éxito garantizado de taquilla, así como lo era la India María, ¿no? Ya, dáselo a Adriana y Jaime. Ya, 50. Están muy emocionados. Okay, es una película por Ricardo Tavera, y efectivamente Lucila Mariscal como Doña Concha, como nos mencionaba. Entonces, empezamos con la subasta. Aparece en este momento el mismo draft. Y Jaime y Adriana, los voy a apuntar con 50 para esta película. Sí. ¿Sí? Ya. Ok, Dani, como Dani dijo, entonces 50 se la va a llevar Dani y Abraham. No, ¿qué? Nosotros vamos por la otra. Por andar echándosela a alguien más. A menos, ¿sabes qué? A menos que multipliquen por 10 la taquilla de ese, si entramos. Tenemos 8 segundos, 7 segundos. Es lo justo. Ok. Parece ser que nadie se anima por esto. Mario, ni nosotros, ¿verdad? Híjole. Ok, draft. Nadie apostó por esta. La última película, esta la voy a marcar precisamente en rojo de que, por favor, alguien llévesela. Bueno, en naranja. Tenemos que reparar al final. La otra, yo creo que sí va a ser varo. Entonces, empezamos con la subasta de... Creo que es el cierre de una hermosa trilogía. Aquí es donde me van a corregir si es parte de la trilogía o no. Director Ricardo Tavera y... Ah, caray, espérame. No, estos son los juniors. Es la misma. Ese es un refresco de Fanta. Exactamente, es que traigo sed, ¿no? Entonces. Uy, me casé con un. Hay llamadas telefónicas y publicidad pagada. Exacto, no bueno. Este movie draft cada vez está más exquisito. Bueno, miren. Y además subsidian las películas mexicanas dándole doble de taquilla. Es que exactamente. Para darle autenticidad al trailer. Bueno, sale Poncho Herrera, Andrés Almeida, Lucía Uribe, Paulina Gaitán. No sé si sea la misma, porque esta es la única que me aparece en el IMDb. Pero al parecer, creo que a nadie le importa eso en las películas mexicanas. Qué triste y deprimente es eso. Me casé con un idiota, yo creí que era la trilogía de Marty Gareda, de las películas de idiotas, pero al parecer no. ¿Quién me da 50 por eso? Empezamos con el draft en este momento. Ahí está. 50 por me casé por un idiota, con un idiota. Pues puede que sí. Como un idiota. A ver, Adriana. ¿Cómo ves, equipo? Sí, va. ¿Sí? Ok, 50, ellos se la están llevando muy bien. Yo creo que les vamos a tener que dar un bono extra a ellos precisamente por llevársela. ¿Alguien da 100 por me casé con un idiota? ¿No? Edith, con cara de desilusión. Dale bono extra el de Junior si la Fórmula Imperial. Ese es su bono extra. No. Uy, pues ¿sabes qué? Podríamos hacerlo y se van a llevar dos películas por 25. ¡Yay! No. ¿Es el bono? ¿Eh? ¿Es neta? Pues, como nadie se la quería llevar... Es lo justo. Ok, al parecer no hubo tan... No estuvo tan... Es que yo iba a dar 50, entonces... Bueno, ya la tenemos. Y ahora sí vamos a pasar a las películas más serias. Están marcadas en verde las que tenemos. A todos se les ha estado restando dinero. Y ahora sí vamos por los heavy hitters. Los heavy hitters no los voy a dar en el orden que están acá. Me los voy a dar por el orden que se me esté antojando a mí. Efectivamente, vamos a empezar. ¿Perdón? Que nos beneficia a nosotros, obviamente. Desde luego. Y yo creo que esta la tenemos que apostar por ella, aunque alguien nos la va a querer quitar. Tren a Busan 2, Península. Esta película ha hecho un buen de dinero ya precisamente con su estreno. Reactivó la taquilla. Salvó todo un continente, toda una nación. A todos los compañeros que nos están viendo desde Hong Kong, desde Corea, desde China. Gracias a esta película se restableció la taquilla por allá. Península, como se le conoce más propiamente. Empezamos con 50. Empezamos con el draft. En este momento, ¿quién me da 50 por Península? Pues nosotros, ¿no, Dan? ¿Edith? Sí, nosotros. A ver, Abraham y Mario, Dan, ¿quién me da 100? ¿Quién me da 100? Nosotros. Nosotros. Edgar me da 100. Ay, perdón, lo estoy poniendo mal. Aquí está. ¿Quién me da 150? ¿Quién me da 150? Edith y Edgar tienen 100. 150 por Tren a Busan 2. 150 por Tren a Busan. Nos quedan 8 segundos. Abraham ya hasta se salió de la pantalla. Quedan 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Tren a Busan. Se la llevan Edith y Edgar por 100 pancholares. Ok, muy bien. Recuerden que tienen el doble de dinero. Pueden gastar más. No sé por qué se lo están guardando. Eso sí. Bueno, para buen fin. Efectivamente. Me voy a brincar otra película un poquito más acá y vamos a buscar la representación femenina. Y saben que nos vamos a ir precisamente con La Mujer Maravilla, efectivamente, 1984. Wonder Woman 1984 es una película de DC, de Warner. Muchos dicen que solo las películas de Wonder Woman funcionan dentro de su universo de superhéroes. No necesariamente estoy de acuerdo, pero lo que puedo garantizarles es que va a ser un trancazo seguro. Se estrena el 2 de octubre y abrimos la subasta con 100. Recuerden que pueden gastar mucho más dinero. No se guarden. Si se guardan el dinero, no les sirve de nada y empieza la subasta en este mismo momento. ¿Quién me 50 por Wonder Woman? Nosotros damos 50, Mario y yo damos 50. ¿Quién me da 100 por Wonder Woman? 100, Edith, 150. Edgar, 150, Dan y Abraham. ¿Quién me da 200 por Wonder Woman? 200 los reformados. Los reformados me dan 200, 250 por esta película. ¿Quién me da 250? Quedan 10 segundos aproximadamente. 250. Ah, caray, 300, Dani. Sí, sí. Madres, ¿quién me da 350? Quedan 3 segundos, 350. 350 nosotros. 350 nosotros. 400, y 600. Y. ¡Ah! Se nos va. 400. Se les fue. Wonder Woman queda para el equipo de los churros estacionales. Vendida gracias a la intervención de Mario. ¿Por qué? O sea, son 30 segundos y ya. ¿Qué onda con esto? Eso pues son 30 eso. Segundos. Actívense. A ver. Dijimos 400, yo dije 400. Pero fue después de que 600. Cerró el counter. Fue después de que terminó el counter. No. Ah. A ver, por las películas mexicanas no daban ni 25 y por estas se pelean todos. ¿Por qué será? Yo digo, a ver, espérate. Yo digo que por los heavy hitters des un minuto por lo menos, o sea, nada más de reacción, nada más sí, decir 400. Sí. Ya se tardaron un rato, te lo siento, pero no. Y aparte el otro counter, aunque sí lo tengo hecho, no lo voy a cargar, solo por capricho, para agilizar todo esto. Porque son las 8:50. Esto creo que tienes que volver a abrir, Dan. Si no, nos vamos a ir al trife, mano. No hay problema. Nos vamos poniendo tacos de tripa también si quieres. Y mira, nada más, esta película, Dani, tú la vas a tener que comprar. Continuamos con la dinámica, el equipo de las mujeres superpoderosas. Y ahora nos vamos a la compañía de enfrente. Precisamente Black Widow, la película de Marvel que tentativamente se podría ir hasta el año que entra. Ojo con eso, o se podría estrenar en la plataforma digital de Disney. No sabemos, en teoría no, pero puede ser que se estrene. Es un volado y literalmente si no se estrena en salas, pues no van a llevar dinero. Black Widow, empezamos la subasta en este preciso momento. ¡Ya! ¿Quién me da 50 por Black Widow? Churros. 100, churros. Y ciérralo. ¿Quién da 100? ¿Dani? 100 y ciérralo. 100, ok. ¿Quién me da 150? Dios, le estoy poniendo lo que no es. Ahora sí, ya. 150, Adriana y Jaime. Ok, ¿quién me da 200 por Black Widow? Nosotros. Edgar y Edith, el equipo E2. ¿Quién me da 250 por esta? Nosotros, 250. ¿Cuántos segundos son? 300. 300, Adrián y Jaime. 350. 450, ok. 400 churros. 450. ¿Quién dijo 450? 500. Dijimos 500. Híjole, mano. Abraham y Dani, híjole. Se la llevaron los desgraciados. 450. No, ¿cómo? Pues es que no hay de otra. Es la única manera para que no nos quiten. Dar todo al último segundo. Ya no entiendo. No entiendo qué tenemos que hacer para comprar una película hoy en día. En serio. Pues hay que gritar. Hay que gritar y tener buen internet. Exacto. Y miren que me pude haber visto mala onda porque la anterior subasta de eso la puso Mario. Y si hubiera querido, yo lo hubiera cerrado de ojete. Pero para que vean que no soy mala onda. Ahora bien, respiro un poco, vamos a algo un poquito más tranquilo, una película que seguramente nadie más va a querer comprar, es una película también de Disney, es Mulan, el remake que ya no es la versión animada, sino que es una versión hecha en acción real, una película muy polémica, no se va a estrenar en Estados Unidos, entonces nada más calculen lo que puede recaudar en el resto de los mercados, entre ellos incluido México, donde se va a estar presentando Mulan, este remake, ojo porque también pues vamos a ver cómo le va entre los mercados que sí se pueden abrir. ¿Están listos? Empezamos la subasta, 30 segundos, ¿quién me da 50 por Mulan? A partir de ya, churros 50. ¿Quién da 100? ¡Reforma! 100, Reforma. ¿Quién me da 150? E por 2. E por 2 nos da 150. ¿200? Reforma. Reforma da 200, se la quiere llevar. 250. ¿Quién me da 250 por Mulan? 250. 250. 250. ¿Quién me da 300? 300. Aquí. Ay, 350 Reforma. 350 Reforma. Quedan 6 segundos. 400. 400 Mulan. 450. 450. Reforma. Un 450 segundo. Reforma. Hijo de. Y se la lleva Reforma. 450. Eso. Mulan. Una película que lamento informarles porque me llegó el comunicado de Disney hace rato. No se va a estrenar ni en México, ni en China, ni en Reino Unido. Entonces, Una competencia, un competidor menos. Lucas iba a estrenar. No, es neta, no. No. De entrada en Estados Unidos no se va a estrenar, eso es un hecho. En Estados Unidos no. Iba a estrenar. Pero en China sí, y en México también, ¿no? En México todavía. En México, yo sí, está tentativo, pero bueno. Pasamos a algo más tranquilo y solo para rematar ya La Casa del Ratón, nos vamos por una cinta animada precisamente con bonito tema musical de Pixar. Soul, agarro un poco de aire, ya saben cuál película es, empezamos con la subasta con 50. Me preparo para poner el counter, ¿quién me da 50 por Soul? A partir de ya. Churros da 50, ¿quién da 100? Por 2. Por 2 nos da 100, ¿quién da 150? Nosotros, 150. Equipo Reforma, muy bien, gastándose el dinero porque nada sirve, no se lo van a llevar a la tumba, no se preocupen. 200, tiene que compensar lo de Mulan. ¿Quién me da 200? Quedan 12 segundos. ¿Abraham? 200. E por 2, 250, E por 2. 250. 250, churros. ¿Quién me da 300? 300. Fue Jaime. 350. Híjole, Jaime, fue el último que alcancé a escuchar hasta que llegamos a la palabra draft. Soul se la lleva el equipo de Adrián y Jaime, los reformados. Muy bien, están gastándose nuevamente todo el dinero. Así es como se debe de hacer. Nos faltan, ya me falta a mí agarrar aire. Nos faltan dos películas de los heavy hitters, dos de las más esperadas. Una es un cierre y el otro de una franquicia, al menos con un personaje, con el actor que lo ha caracterizado durante ya más de una década, si no me falla la memoria. Y la otra, la película más próxima a estrenarse, o al menos eso creemos, nuevamente no sabemos si va a pasar, Tenet. Y arrancamos con Tenet. Me preparo para poner el draft. Empezamos con 50. 50 por Tenet a la 1. Empezamos en 3, 2, 1, ya. Churros da 50. ¿Quién da 100? Nosotros. 100 por 100. Dani da 100. 150. ¿Quién me da 150? Por Tenet, 150. Por Tenet, 150. Por Tenet, 150. Tampoco nadie quiere Tenet. Yo, ya, exacto. Qué bueno, ya. Si Mario no levantaba la mano, yo le iba a levantar 150. Los churros estacionales. ¿Quién nos da 200 por Tenet? No. 200. 200, demonios, Dani y Abraham nos la quieren quitar. Quedan 5 segundos, ¿alguien más? 250, 250, se acabó. Qué poca fe le tienen. ¿Saben que esa película va a ser la que nos va a cancelar todo el draft? Porque como va a haber reincidencia en las en las infecciones, se van a cerrar toda la sala. Es que está muy complicada. Van a cerrarlo. No la quieren IMAX o nada. Exactamente. De hecho, es curioso porque si dices, voy a ver una película en la sala de Nolan, él y Tarantino son de los pocos que pueden decir que tienen un cine debajo de su casa. Bueno, una sala de. Creo que tienen 4 salas. Entonces ahí sí pueden verlo en glorioso IMAX. Pero bueno, terminamos con el último de los heavy hitters y de ahí nos vamos a películas mediadonas que curiosamente son las que usualmente tienden a ayudar a ganar las taquillas, como el buen Abraham y el buen Mario nos pueden constatar. Gracias a esas películas, usualmente ellos se han logrado posicionar. 007, sin tiempo para morir, no time to die. Empezamos con 50 centavos en este preciso momento. Abro la subasta, 50 para no time to die. ¿Quién nos da 50? Churro 50. Churro 50, ¿quién nos da 100 por ella? Reforma. Reforma da 100, ¿quién da 150? E por 2. E por 2 nos da 150. ¿Quién da 200? 200 churros. 200 churros. Paladixos. Paladixos 250. 300 reforma, ¿quién me da 350? E por 2, 350, 400, escuché a Abraham. 450 500. La última que escuché fue Edith con 500, ¿es correcto eso? No, dije 800. No, yo dije 800 a tiempo. A ver. Es que creo que hablamos todos al mismo tiempo. Pero el que dio más barato fue Jaime. ¿Vas a dar los 800, Jaime? 800, lo dije en el segundo 28. Híjole. Ok. No Time to Die, se la lleva en 800. Ojo, porque esta película es para noviembre. No está restando los 800 del... Qué bueno que me acabas de indicar. Este es el E23. Sí, espérame tantito. Menos... Ahí va. ¿Cuánto llevamos gastado, eh? Ahí está. Ahora sí ya está. Gracias por el dato, Mario. Según yo, ya están correctos los datos. Jaime y Adriana solo les quedan 350 pancholares. Ellos ya prácticamente se pueden ir casi a dormir a su casa, pero van a estar por solidaridad con nosotros. Quienes han conservado todo su dinero son Edith y Edgar, aunque aquí, híjole, estuvieron a punto de llevársela. Seguidos por Mario y yo, tenemos que gastar dinero. Y Dani y Abraham son los que han gastado poquito más de eso. Y bueno, ahora sí. Arrancamos con la siguiente película. Ahora sí nos vamos a ir en el orden cronológico del lanzamiento hasta este momento. Déjenme prendo el ventilador porque ya efectivamente me dio mucho calor. Ya está, me estoy poniendo como pollo rostizado, tanto de la emoción. Así se pone este draft, señoras y señores. ¡Ay, güey! La película maldita, la película que yo he dicho en muchas ocasiones que no se iba a estrenar, pero sobre la película sobre la cual les quiero decir algo. En la nueva sección de The Dailies, en Churros y Palomitas en las Patreons, les explico por qué esa película forzosamente se tiene que estrenar. Son parte de los Patreons de Churros y Palomitas. Aquí tenemos a por lo menos a cuatro personas que son parte de este glorioso equipo que nos apoyan en la creación de estos contenidos. Pues, ¿qué creen? A final de cuentas, ustedes recibieron ese contenido, se les explicó por qué sí se tiene que estrenar con todos los números y datos. Pero bueno, se tiene que estrenar. Los Nuevos Mutantes, empezamos la subasta en 50 en este momento. ¿Quién me da 50 por Los Nuevos Mutantes? Churro, ¿Mario? 50. Churro 50, ¿quién me da 100 por Los Nuevos Mutantes? La película maldita. E por 2 nos da 100. ¿Quién me da 150? Paladixos. Los Paladixos nos dan 150. ¿Quién me da 200 por Los Nuevos Mutantes? Película que ni Disney quiere estrenar, pero lo tiene que hacer por los contratos. 200 por Los Nuevos Mutantes, quedan 10 segundos. Saludos a Chris Mendoza, que nos está viendo precisamente y está dejando mensajes en Twitch. 27, 28, 29 y vendida en 150 pancholares a los Paladixos, los Nuevos Mutantes. Déjenme la marco. O sea, ¿qué pasó? No, nada. Iba a decir que sí, o sea, nosotros vamos a apostarle a los Early starters, porque van a cancelar todo el que va a estrenar. Entonces vamos a acumular lo más que podamos al principio. Efectivamente, y por eso la película sudcoreana que tenemos, yo creo que va a ser la que va a recaudar. La que sigue, Mario, por esta hay que apostar. La siguiente película es precisamente de la franquicia, la tercera entrega de una trilogía. Si no les gusta James Bond, probablemente hay otras cuestiones. Tuvimos a un señor todo interpretado por Matt Damon que de repente hizo su Jason Bourne hasta con las mismas letras. Pero el mejor espía de todos llega finalmente, viene de la Fox, ahora de Disney. Es la película de The King's Man. Empezamos la subasta con esta por 50. Empieza el conteo. ¿Ya quién me da 50 por The King's Man? Nosotros, Dan. Nosotros damos 50. ¿Quién me da 100 por ella? Ahí hasta se escucha cómo aventaron algo. ¿En serio nadie da más por ella? Ya, ¿qué diablos? Nosotros. Okay. Paladixos da 100. Paladixos da 100. 150. ¿Quién da 150 por ella? 150 nosotros. Muy bien, Mario. 200. 200, Abraham. Demonios, quieren subirnos el precio los desgraciados. Ya nos voy a dejar. ¿Quién da 250? Nosotros. 250. Ah, ay, da 300. 300. 300 churros. 300 churros. Ah. Híjole. Ya habíamos dado 300, ¿no? Sí, tengo que ser imparcial en eso. Me encantaría que nosotros nos lo hubiéramos quedado, pero Abraham alcanzó a decir antes que ti. Entonces los Paladixos se la llevan por 300. Al final nos vamos a quedar con las obras, Mario. Y va a ser mi culpa, yo lo sé. Toma eso, Dan Campos, con tus nuevas reglas. ¡Toma eso! Exactamente. Esto es por la pura diversión. Está peor que Fernández Noroña o que Ackerman, ¿eh? ¿Qué? Esa comparación sí me dolió, ¿eh? Nos quitó Wonder Woman. No, Dani. Parece Ackerman ahí. Oye, me dolió que nos quitaran Wonder Woman, nosotros íbamos por esa. Sí. Y de repente así lo cerró. Y en 350, qué casualidad. Sí, no. Oigan, pueden hacer el Fernández Noroña. Nos van a ganar Noroña solamente con una película, Dan. Pero no pueden hacer el Fernández Noroña Challenge, ya saben cuál es, ¿no? Qué no, o sea, sí sabemos, pero no. Sí, pero no. Salir en toalla y tomar una selfie en el espejo. Sí, por salud de los espectadores. Creo que no. Ya con eso. Ok. Fernández Noroña Challenge. Exacto, pero bueno, ya vamos más o menos casi a la mitad de las películas subastadas. Qué bueno, porque ya se me está acabando demasiado el aire. Tenemos una película china, efectivamente, que se estrena el 1 de octubre. Tenemos un poquito de problema con el resto de los lanzamientos. Esto va a ser una cosa bien interesante. Es una secuela de la cual probablemente en este lado del mundo no sabemos cuál es y se llama lo pronuncié terrible, desde luego, por eso ya no tengo clics en Hong Kong ni en China. My People, My Homeland, que es la secuela de My People, My Country. Esta película, empezamos la subasta por 50 pancholares en este mismo momento. ¿Quién da 50? Churro 50. Churro 50, muy bien. ¿Quién me da 100 por ella? E por 2. E por 2 nos da 100 por ella. ¿Quién da 150? Se va por 100 a la 1. 150, ¿quién nos da por ella 150? ¿Sabes qué, Mario? Voy a apostar yo 150, lo siento. Ahí sí tuve que encontrar. Está bien. ¿Quién da 200 por los chinos? Nosotros, por dos. ¡Demonios! ¿Quién da 250 por los chinos? ¿Cinco segundos? Nosotros, 250, churro. Muy 300, bien. 300, nosotros, hijo 300, por dos. ¡Demonios! Okay. Lo único que me queda de consuelo es que se viene una nueva cepa del coronavirus. Buena apuesta, la verdad, esa peli. Sí. No sabemos quién va a ganar, pero ya sabemos quién va a perder. La pasada hizo más dinero en China que Kingsman en todo el mundo, incluido Estados Unidos, entonces... Pero es secuela, segundas partes nunca venden, demonios. Ok. La siguiente película es de esas de bajo presupuesto que curiosamente yo creo que esta es la que va a reactivar la taquilla en Estados Unidos. Estamos hablando de una película de horror basada en uno de los personajes más populares dentro de la cultura popular, válgame la expresión. Nunca digan su nombre cuatro veces, por lo cual vamos a empezar con las cinco veces. Ok, qué bueno que me dices, sí. Porque estamos hablando desde luego de la película de Candyman. Entonces, si nosotros estuviéramos hablando más de esta película, demonios, yo tengo que decir la verdad, el nombre. Candyman. Ahí está. Sí, pero ya se te va a aparecer a ti. No. Esta película, cuyo nombre solo he dicho en una ocasión, empezamos la subasta. En este momento, ¿quién me da 50? Reforma. Reforma me da 50. 100, los paladixos. ¿Quién me da 150? E por dos. Reforma. 200. Reforma. ¿Quién me da 250? Ah, caray, Dani. Y... Sí, 250. 300, ¿quién 250, me da? 250 antes de 300, que... 350. Sí. Están apostando todo 350. Esta. 400, ¿quién me da 400? Ya la tienen, Dani y Abraham. ¡Ah, 300! Draft, lo siento. Sí, está bien. Que ni quería, era nada más para entrarle al ambiente, ¿no? Ay, güey. Ok, ya casi acabamos. Esta película es un caso muy interesante porque es de esos casos que tal vez... No hagan mucho dinero, pero seguramente va a acarrear un montón de gente en la Cineteca. Y como todos sabemos, la Cineteca va a hacer que llene mucho varo. La nueva película de Wes Anderson, una bonita carta de amor al periodismo. The French Dispatch. Empezamos la subasta con 50 en 3, 2, 1. ¿Quién me da 50 por The French Dispatch? Churro 50. Churro 50. Muy bien. El tipo de películas que nos caracteriza, Mario. Bien. Ok, ya es una película para nosotros, Mario. Al parecer nadie quiere dar más. 20. Faltan 15 segundos aproximadamente. ¿Alguien da 100? ¿Alguien da 100, no? Nosotros apoyamos a los independientes. Desde luego, quedan 10 segundos. Hasta parece película mexicana. Bueno, por dos. ¡Ah, hijo de la fregada! Sí. Es que mala onda. Nos quieren sabotear, los desgraciados. Estás cañón. Ok, bueno, la siguiente película no necesita mucha. Sí, la compró cara. La siguiente película, ojo, porque no debería darles yo estos consejos, porque recuerden que yo no sé acerca de taquilla, pero interpreto a alguien que aparenta hacerlo en internet. Muerte en el Nilo, parte de una serie de secuelas en las cuales, no secuelas sino de adaptaciones, hechas por un director bastante reconocido, Kenneth Branagh, el cual, curiosamente, a menos que haga algo de Shakespeare, le va terriblemente. Pero, pues vamos a ver, Muerte en el Nilo, ¿quién me da? Empezamos la subasta activando el counter en 3, 2, 1, 50 por Muerte en el Nilo, ¿quién me da 50? Churro 50. Churro 50, muy bien, para que vean, para que no se vaya ninguna película. Ya se las vamos apuntando, Edgar, por 100. No sé, Edith. Se va a esperar al final. Exacto. Jaime, Abraham, Dani. Es que se me agandallaron. Mande. ¿Cómo estás? Ah, hola, buenas tardes. Fíjate que ya anocheció. Ah, qué entonces bueno. Dos segundos y se la van a llevar churros y los churros estacionales. Ya era que nos dejaran bien. Una. Más nos ve porque la French Dispatch entonces no está tan mal. Ok, exacto, al menos no pagamos tanto. Bueno, la siguiente, otra película de franquicias. Esta no sé si vaya a estar maldita, porque Hasbro ha tratado de hacer estas series desde hace mucho. Y aunque a mí me gustan, yo sé que son churros, no tienen tanto éxito. Snake Eyes en G.I. Joe Origins, en el cual Jaime nos va a decir que tal vez él es el que la distribuye, no estoy seguro, no me acuerdo, pero quién sabe. Snake Eyes, el ojos de serpientes, el ninja favorito de los juguetitos de los 80s y 90s. Empezamos la subasta en 3, 2, 1. ¿Quién me da 50 por Snake Eyes? 50 reforma. 50 reforma. ¿Quién me da 100? Dice, he tentado, ¿verdad? ¿Eh? Estoy pensándola. Faltan 20, faltan 17, faltan 16, 15. Igual aplico la de por dos, entonces. Ya es nos quitaron la del 007, nos enojamos. Exacto. 5, 4. Churro 100. 3, Churro 100. Digo, ¿qué? ¿Churro 100? ¿Qué, Mario? ¿Por qué? Esta madre la pasada llegó 400 millones en taquilla, no está tan mal. Bueno, pero recuerda que de ese porcentaje de taquilla, que es el 30% de aforo, ¿no? Pero bueno, así es con todas las películas que va a haber, entonces. Buen punto, buen punto. Ok, entonces no me pelearé con Mario, al menos no en público. Entonces, la siguiente película es Deep Water, Aguas Profundas, que creo que ya hasta salió por ahí un screener en Torrento. No me hagan mucho caso al respecto, yo no sé de esas cuestiones. Empezamos con esta película que podría caer dentro de las categorías de las de espantos, de las de horrores, de las cuestiones que cuestan poco, pero que pueden generar mucho dinero. La subasta empieza en 3, 2, 1. ¿Quién me da 50 por Deep Water? 50. Los Reforma. Reformados. Me dan 50. ¿Quién me da 100? Silencio incómodo. Silencio. Hubiéramos apostado por la de G.I. Joe, fíjate que, ¿eh? Que no hubiera estado mal. Pero sí, la de Snake Eyes, eso hubiera estado bien. Quedan 9 segundos. 100 E por 2. 100 E por 2, muy bien, ustedes gastándose el dinero como debe de ser. 150. 150, Adrián y Jaime, desde luego, los reformados se la quitan. 200, ¿quién? Edith, no. ¡Ah! Era tu oportunidad para... No sé no. Para qué. Ya no tienen dinero reformado. con Edith y Edgar y Mario y Dan, que no compran nada. Y tenemos el mismo dinero, No han dejado de comprar nada, es diferente. Sí. Uh-huh. Okay. Ahorita ya podemos subir los precios de las cosas a lo que queramos, básicamente. Exacto, los Cruz a 2000. Sobre la cual solo vamos a contar los últimos dos fines de semana, entonces, wow. Pero bueno, los sobrevivientes, ahí estaremos, ¿ok? Continuamos, yo voy a hacer un breve respiro, pero les daré precisamente la oportunidad para que, por ejemplo, Dani Sadia nos hable acerca de las propuestas de contenidos digitales que podemos encontrar para tener mayor información, ya puede ser de cine o de otras cosas. Dani, platícanos un poco de eso en lo que respiro. Qué bueno que me das el micrófono, Dani. Mucho gusto saludarte desde aquí, desde la cancha. Bueno, pues tenemos unos contenidos digitales muy interesantes en una plataforma de podcast que se llama Dixo, que pueden encontrar en dixo.com, en donde hablamos de cine, hablamos de nutrición, hablamos de política y hablamos de economía. Aparte, tenemos contenidos de ficción y de true crime. Los esperamos a todos en Dixo.com, su anfitrión, Dani Sadia. Excelente, muchas gracias por la recomendación, Dani. Gracias por eso, para que vean que no únicamente hay contenidos en YouTube, no únicamente hay contenidos en Twitch, pero qué bueno que nos acompañan en Twitch. Chris Lata nos está mencionando y dice, ¿sabes qué? ¿A poco es la única que está comentando? Sí, porque todos los demás están, creo que ahorita, concentrados aquí en el draft. Gracias por acompañarnos en Twitch. Qué bueno que no te hemos desesperado, Chris. Abrazos hasta allá. Ya me regañó que parezca que tengo cara de jetón, pero estoy muy concentrado, estamos así... Estamos haciendo matemáticas, requiere todo. Sí, exacto. Cálculo diferencial. Focalizados. A ver, Edith y Edgar no han gastado nada, no hay nada de matemáticas, no han comprado nada. Creo que llevan una película, ¿no? Es estrategia, ¿no? Exacto. Vamos a hacer una revisión rápida. Por ejemplo, los Paradixos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 películas compradas. Los Reformados tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7 películas compradas. E por 2 lleva 1, 2, 3, 4. Hasta eso no van tan mal. Y los que están poniendo el mal ejemplo. Ah, no. Tenemos 1, 2, 3, 4. Churros estacionales. Entonces, no vamos tan mal. La siguiente película, les voy a ser sinceros, no sé por qué la incluí. Creo que porque vi que al parecer sí se iba a estrenar. Bergman Island. Esta es una película dirigida y escrita y estelarizada. Bueno, escrita y dirigida por Mia Hansen-Love. Escrita por Mia Hansen-Love. Estelarizada por Mia Wasikowska y con Tim Roth precisamente. Ah, ya me acordé. Es la de reporteros en la guerra, ¿verdad? Y cosas así por el estilo. ¿Cuál? Bergman Island. Okay. Esa Dani para mí. Esa suena para Mario, efectivamente, para nuestro equipo. Para mí. Ok, bueno, Bergman Island, al parecer ya que ni siquiera el que la incluyó no sabe por qué la incluyó, empezamos la subasta con 50 en este mismo momento. ¿Quién da 50 por Bergman Island? E por 2. E por 2. Wow. ¡Eso! Gastando, derrochando todo. ¿Quién da 100? Mario, ¿cómo que nos la van a ganar? Exacto. No, que se la lleve. Dani hasta se desconectó. Dani Sadia dijo, yo qué carajos estoy haciendo aquí, estas películas no me interesan. Quedan 10 segundos. Se mandó mensaje que va, está mal en internet, pero de todos modos... La representación por parte del buen Abraham, ahí está. 2 segundos, 1 segundo y se la llevan. Berman Island, esperamos que esa película no valga la primera palabra de ese título. ¿Okay? La segunda película, curiosamente hecha por, estelarizada por y creo que coproducida precisamente por una persona, un actor que, ¿qué creen? Tiene hasta su propia compañía telefónica en Estados Unidos. Sí, estamos hablando de el otrora Green Lantern, el otrora Deadpool. Efectivamente va a ser su película Free Guy. Es una comedia que podría ser que pueda funcionar bastante. Puede que no. Comedia para diciembre. Free Guy. Empezamos la subasta con 50 pancholares en 3, 2, 1. ¿Quién da 50 por ella? Churro 50. Churro 50. ¿Quién da 100? E por 2. E por 2 da 100. ¿Quién da 150? El dinero, si se les queda, se les pudre, ¿eh? Entonces, ¿quién da 150? No des ideas. Quedan cosas buenas, Dan, todavía. Sí, pero quedan como 5 películas. A ver, más. ¿Cómo cuál, Mario? ¿Cómo quedan cosas buenas? ¿Sabes qué? Bueno, puedo contar todo yo después. Ok, voy a dar 150 por ella, Mario, la neta. Ahí sí voy a meter mano ya. Pues sí, empezó por 2. Hijo de tú. Ese es el equipo, el E por 2 nos quiere sabotear, Mario. Y ya vi. En realidad esa película no me interesaba, pero era para subirle el precio. Sí que me queda más decir, ¿verdad? Oye, es que prefiero pagar 200 por esa a 1100 por los Croods, la verdad. Igual no vale, igual es lo que vamos a pagar. Bueno, sí podríamos pagar 1250 con lo que nos queda. Bueno, la siguiente película en lo que doy la presentación es precisamente dirigida por el mago de la taquilla, aquel que hizo que el blockbuster fuera la fórmula del éxito en los años 70, 80, 90 y más. Un momento, eso sonó a estación de radio. Estamos hablando de Steven Spielberg, que regresa con un remake de un popular musical pues vamos a ver qué tal pega, porque Spielberg ya no ha hecho mucha taquilla desde hace bastante tiempo. Sin embargo, West Side Story. Empezamos con la subasta por esta película en 3, 2, 1. ¿Quién me da 50 por ella? Nosotros. Nosotros damos. Mario, ¿quién 200. Da 100? 200 da 200. Dani y Abraham. 250, 100. ¿Quién 200. Da? 250. 250 por ella. 250. Nosotros. 250 nosotros. Iba a decir Adrián y Jaime, pero ya no les alcanza. 300. ¿Quién da 300? Nosotros. ¿Nos alcanza? No, ya no, Adri. Nosotros, 300. ¿Quién dijo 300? Sí. Los que siempre. 350, Abraham. 350. Abraham y Dani. Bueno, Abraham con la voz y Dani que nos está escuchando. 350 por West Side Story. Vendido. Vendido, ni que fuera árbitro del. No, ¿qué? ¿Cómo qué? Bueno, la siguiente película es precisamente una de las grandes comedias que también se esperan para fin de año y marca también el gran regreso de Eddie Murphy. Precisamente después de haber regresado en servicios de streaming, probablemente regrese con este gran éxito. Llegando a América o Coming to America, donde el 2 pretende ser una forma muy ingeniosa de decir que es la secuela. Empezamos con la subasta. Coming to America sí. Se estrena el 18 de diciembre en 3, 2, 1. ¿Quién da 50? 200 por Coming to America. Ok, muy bien, ya nos la vamos a llevar. Al parecer, 250. Hasta lo que Didi y Edgar nos la roben. Entonces, solo tenemos que. Un segundo antes. ¿Se van a esperar al final? Ya me la sé. A ver, podemos, veamos. Ya vas a saber lo que se siente. 250, Dan, 250. No, bien, Mario, me la acabas de quitar. Estamos en el mismo equipo. Estamos en el mismo equipo. Era para asegurarla. No entendí esa estrategia. Era para amarrarla. Yo tampoco. Nos quedan el mismo dinero que X. No, porque esto va a estar bueno. Oigan, no compraron ninguna película. Edith y Edgar no se van a quedar con el dinero, con los 1200, ¿eh? O sea, ahorita nos lo gastamos en las dos que siguen. El que se quede con más dinero va a tener que picharse las hamburguesas cuando tengamos la clausura. Exacto. No te preocupes, vamos a Reforma 2 con 200 y ya. Con... Solo quedan dos películas y va, nos quedan ya, nada. Estén en un volado entre ustedes. Exacto. Cada quien una. ¿Cuál prefieren? Ya, cada quien una. Exacto. De 1200 cada una, ¿cuál prefieren? Claro. Y a 1200 la de Dune y 1200 la de Crude. Mira, si se gastan exacto todos, Reforma invita, porque son ya los sí, que quedan con más dinero. Exacto, entonces. Exacto. Muy bien, entonces, los Crude van a quedar para churros. No, vamos a hacer la subasta como debe de ser, no se preocupen. Sí. Ok, empezamos con Dune. 150. No he empezado, pero bueno, ok, 150 para Edith. 200. Perdón, 150, Abraham, 200. ¿Quién? 300. 300, Edith. Y Edgar, ¿350, Mario? 350, sí, de una vez. 350, ok, 400, Edith. 400, ¿por qué no? Ok, 450, sí. Mario. Mario, yo doy 500 por Mario. 450, sí, 450. 500. Qué barato, 500. Sabes, Mario. Ah, se la llevaron estos desgraciados. 500 por Dune. Que como sabemos, las películas de Denis Villeneuve. ¿Denis Villeneuve ni hace taquilla o sí? ¿Quién sabe? No creo que haga. Pero da prestigio. Uy. Entonces vamos a inaugurar los premios de consolación. Va a ser el draft de los que tuvieron más nominaciones, jajaja, y va a ganar el Hombre exacto Invisible, ¿no? Exacto. Bueno, entonces la siguiente película por 750, casi casi. No, solo 750. Ay, nada más para hacerlo legal y que vean que todo se está subastando. Empezamos con la subasta de The Crux. Permítenos, dime. Mario, por favor. No. Quiero ahorrar dinero. Sí, porque de hecho aquí podrían apostar Dani y Abraham. Empezamos en 3, 2, 1 con The Croods. ¿Quién da? 150. 150. ¿150? ¿Quién? No, 600. 600 churros. 700. 700, bueno, churros. 700, nosotros no, podríamos. No, permítelo, estoy diciendo. Exacto. Gracias. No, todavía no lo registres. No, ya está. 700, está bien ya. Sí, no, 700 hacer por parte de churros estacionales. 700. Se cierra, se sí, acabó. Porque podemos dar 750, pero ¿por qué? Ok, pobre de los que hacen el movie draft del público, comprarlas tan caras siempre. Las últimas películas. Yo digo que deberías meter Scooby, nada más así, por el gusto de. ¿Por consuelo? Para comprarle, o sea, 500. Que la compra en 700. A ese nivel. Oye, ¿no faltaba una mexicana? ¿Cuál? No, la regalaron, la paquetearon. No. Con... Ah, ¿sí la dieron dos por uno? Sí, nos la tocaron. Sí, ya. Los juniors, y me casé con un idiota. Ahorita vamos a hacer ya el recuento sobre quién se quedó con cada una de estas películas. Sin embargo, aprovecho para darle en este momento cámaras y micrófonos, en lo que yo agarro un poco de aire. Edith, ¿por qué no nos platicas de un programa que tú estuviste grabando el día de ayer y que podrías estar grabando tal vez mañana? Háblanos de tu gran variedad de contenidos. Dos horas. Mañana, no, mañana no. Todos los lunes yo estoy en YouTube en un podcast llamado Adictia Visual, donde básicamente hablo de series, de películas y pues básicamente de eso. Ahorita estamos haciendo puros aniversarios de películas que han cumplido desde 25, 15 años. Y pues tengo diferentes invitados con los que discuto pues básicamente todo lo que hay que ver de esas películas. Como dice Jaime, es un podcast de larga duración para esos viajes de los trayectos de tráfico, esas esperas COVID que todos estamos haciendo en la salchichonería y así. Entonces, sí, es un podcast largo, pero lo hago con cariño y la verdad es que las personas que van al podcast son increíbles y pues escúchenlo, les invito a escuchar el podcast y a comentar con nosotros en vivo los lunes o a escucharlo ya diferido los miércoles en todas sus plataformas. Efectivamente. ¿Cómo se llama? Se llama Adictia Visual. Ahí lo tienen. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recuento y desde luego las personas que me faltaron de hacer Shameless Plug ahorita también van a tener su oportunidad, efectivamente, no se preocupen. Pero vamos a ver el recuento de las películas que se subastaron. La película más cara que se llegó a subastar básicamente, fue la de los juniors. ¿Qué? No, fue la de James Bond en $800 panchólares, efectivamente. Y la película más barata, nada más como los datos de trivia, bueno, las películas más baratas, Me casé con un idiota y The Juniors y La Fórmula Imperial. Imagínense que fueran haciendo un taquillazo, porque como ya no se está transmitiendo a Chespirito en Sudamérica, todo mundo va a las salas de cine a verlas, No pensaron en eso. Pero bueno. Exacto. Haría lavado de dinero en todo caso, pero... eso lo tenemos para otro programa. Pero bueno, vamos a hablar primero. Dani y Abraham, las películas que ellos se llevaron Tenet baratísima, honestamente, en 200 pancholares. Los Nuevos Mutantes, 150. El Club de los Idealistas, 50. Fue su cuota de Me Llevo una Película Mexicana. The Kingsman en 300, baratísima también. Candyman en 350. Black Widow en 450. Y West Side Story en 350. Dani y Abraham, ¿algo que nos quieran comentar sobre su selección de películas? Que no estamos de acuerdo con el nuevo formato. Sí, no estábamos preparados para nos agandallaran en el último segundo a la Mujer Maravilla, entonces cambiamos la estrategia y esperemos que no la salve al cine. O si no hay... Estoy mandando este video, para que lo revisen exactamente, que realmente no haya entrado nuestra canasta en el último segundo, donde estábamos ofreciendo más de 350 que se llevaron La Mujer Maravilla. O sea, no sé, ahí veo mano negra, la verdad, El carrusel. Nosotros también queremos apelar al de No Time to Die en las 800 de último minuto de Jaime. Pero ahorita vamos con ustedes, Edith. No se preocupen, va a haber oportunidad para que todo el mundo pueda quejarse amargamente. Pero bueno, Dani y Abraham, ya mencionaron acerca de su selección de películas. Después de esto, ¿a quiénes más tenemos? Tenemos presente la selección de Adriana y Jaime, que se llevaron la de Mulan. Perdón, dime cuándo tú. Ahora va a ser un taquillazo, van a ver. Sí. Curiosamente yo creo que sí. Deepwater, Juniors La Fórmula Imperial, No Time to Die, 300 por Soul, 25 por Me Casé con un Idiota, y hubo fuertes declaraciones, Jaime, Adriana, en su contra por parte de Edith. ¿Qué tienen que decir ustedes en contra de estas precisamente acusaciones? Que cuando su programa sea de menos de una hora, veremos. Lucho por la hora y media. A partir de ahí no puedo más. Lucha por la hora y media y terminan en 2:15, 2:10. Pero lucha. Gracias por escucharme. No, que yo escuché la voz grave y varonil de Jaime diciendo 800. Entonces ya, con esto ya quedó sentado. Sí, pero esos 800 vinieron, o sea, fue gritos durante 5 segundos diciendo 800, 800, 800, 800, en donde nosotros estábamos diciendo 850 y no se escuchaba. No. El audio está. Ni modo, ya 800, el audio está 800, y nosotros, ahora ya el audio está rara. Uh-huh. Abraham y yo que estábamos ahí tratando de comprar esta porque íbamos por esa también, no se nos escuchó. No me parece. No se les escuchó, Nimo. Demonios. ¿Nimo? Esto se puede solucionar si conocen a alguien que haga programación y es tal vez un shameless plug no solicitado para los amigos de Core Killers. Ellos son los que siempre menciono, hacen el movie draft original en Estados Unidos. Y ellos sí tienen un programador en el cual todas las personas entran a una plataforma como este documento, pero más mejor. Y cada quien desde su casa le va poniendo la cantidad y se va reflejando a los demás. Entonces, si alguien nos puede echar la mano para hacer ese tipo de programaciones, con todo gusto yo dejo de desgastar mi triste voz en estas cosas. Y se me sentaría un poco más, pero bueno. Después de eso tenemos el equipo de E x 2, en el cual se llevaron las películas de My People, My Homeland, se llevaron The French Dispatch, se llevaron No Porque Me Enamoro, se llevaron Train to Busan, esa yo creo que sí va a ser un buen trancazo, Berman Island, Free Guy, que creo que también le ver muy bien, y finalmente Dune. ¿Cómo se sienten en el equipo del E x 2? Edith, Edgar, platíquenos. Pues fuera de que nos robaron No Time to Die, creemos que China nos va a salvar. China, y creemos que Asia nos va a salvar. Y aparte tenemos la superioridad cinéfila de calidad artística. Exacto, la excelencia. Sí, muy bien. Pero la cuestión en eso es, sí, el voto de calidad no sirve aquí en este caso, o sea, de la calidad de la película, muy bien. Demonios. Nosotros, Mario, nos va a quedar a nosotros cuando mencionemos, vamos a tener la película que va a ganar más Arieles, desde luego, entonces no hay ningún problema por estas comparaciones. Pero bueno, finalmente, churros estacionales, efectivamente, ten cuidado con lo que deseas, creo que esa fue una advertencia, Mario, para nosotros, no la película nada más. Wonder Woman, la cual ganamos justamente, no solo porque yo esté controlando los números acá. Este, Death of the Nile 50, Snake Eye 100, que yo creo que ojalá le vaya bien, si no me voy a dar un tiro en la, me voy a cortar la cabeza con la katana. 250 por Coming to America y 700 la película más, una de las más caras, The Croods, New Age. Mario, ¿cómo te sientes con la selección que, pues, más bien, más que nada tú hiciste? Bien cómodos, o sea, me robaron varias cosas, pero qué barbaridad. Me robaron. Pero me robaron y me quitaron cuando compraron Wonder Woman 350. Bueno, bueno, pero es que tenemos. Es un golpe que no nos vamos a reponer dentro de poco, la verdad. Sí, y corre que la de Wonder Woman al final igual y también la cancela. Nuevamente, nada más una mención para todos. A partir de mañana. En base a esto, vamos a abrir el movie draft del público para que las personas que se quieran inscribir pueden hacerlo. El precio que tienen que pagar por las películas es precisamente el mismo que tuvieron que se pagó aquí en la subasta. Eso es para que puedan conjugar con esto. Y vamos a tener hasta el domingo, precisamente para que puedan ellos inscribirse. ¿Por qué? Porque el lunes ya tenemos los resultados oficiales de las taquillas. No hay tanta bronca porque creo que solo tenemos, ten cuidado con lo que deseas, esa cinta mexicana es la única que se estrena. Hasta la siguiente semana es donde se va a poner más interesante con Tenet y después con The New Mutants. Una última pregunta que voy a hacer para todos en general y nos vamos en el orden que estamos viendo en pantalla. Empezamos con Edith, Jaime, Abraham, Mario, Adriana, Edgar y Dani. Pregunta, aunque no la hayan seleccionado, ¿cuál creen ustedes que va a ser la película que va a recaudar mayor taquilla y cuál creen que va a ser la gran perdedora? No perdedora porque sea la que recaude menos, sino porque no va a recaudar tanto como se esperaba. Edith, ¿alguna apuesta? Pues yo sí creo que va a ser tal vez alguna, estoy entre Marvel, Black Widow. Porque siento que ya está como en una fecha donde la teoría dice que vamos a estar mejor. También por eso queríamos la de James Bond. Bueno, al menos yo la quería justo un poco por eso. Porque era una buena fecha para recaudar y una buena fecha ya para salir. Pero pues sí, o sea, obviamente depende mucho del estatus en que va a estar el mundo y las etapas en las que vamos a estar. Pero sí, yo creo que el problema va a ser, por ejemplo, películas para Tenet, película para Mulan, por ejemplo, si tú no estás contabilizando lo de streaming, que bueno, ya discutimos que no se puede contabilizar perfectamente, va a parecer que van a ganar poco, aunque les vaya bien. Entonces, pues no sé, esa es como mi percepción. Ok, Jaime, tu apuesta de la que más va a ganar y la que debería, pero no lo va a hacer. Yo digo que la que más lana va a ser Wonder Woman. Se estrena exactamente en octubre y tiene el momento, va a ser el momento perfecto para el gran éxito de taquilla. Mi duda recae sobre Train to Busan. Ojalá le vaya muy bien, ahí me conviene personalmente, pero no tengo mis serias dudas, no la he visto. Nos dijeron que a ver si la veíamos la próxima semana, pero por lo pronto espero que le vaya muy bien, pero creo que no va a ser esta segunda parte con tanta fuerza que esperábamos, ¿no? Y por otro lado, la de Dunas, en una de esas da el campanazo, y Steven Spielberg, yo digo que ya no va a funcionar tanto. Ok, ahí tenemos fuertes declaraciones. Y en el otro lado de la línea, de hecho, como ya ven, ya me incorporé en la llamada, ahí tenemos a Steven Spielberg que se está conectando. Ay, sí, no, ¿qué tienes que decir contra lo que dijo Jaime? Ojalá, imagínense. Abraham, misma pregunta. Para los de la línea del medio tendremos otras preguntas. Si alguien se está rascando el micro, no sé quién sea. Abraham, la gran ganadora, ¿tú cuál crees que sea? Pues coincido con Jaime, iba a ser La Mujer Maravilla. Yo creo que por eso íbamos por esa. Está en buena fecha. Tiene ya un público cautivo, puede ir toda la familia, no necesariamente niños, entonces para los que no les dé miedo llevar a sus hijos al cine, creo que entonces no va a haber problema porque pueden ir los adultos, entonces tiene un público muy diverso y ya un éxito anterior, entonces creo que esa va a ser la gran ganadora. Y perdedora, pues no lo sé, creo que Los Nuevos Mutantes, por eso ya está como muy maldita, entonces no creo que sea sorpresa que lo vaya mal. Y pero de las que creo que le podrían mal, dependiendo de cómo estén las cosas, creo que podría ser la de Pixar, siendo una película más para la familia. Creo que por ahí podría tener algún problema de no recaudar tanto como otras películas de Pixar. Ok, ahí tenemos algunos datos muy interesantes y aquí les voy a cambiar precisamente la pregunta. Empezamos con Mario, seguimos con Adriana, y a Edgar y a Dani probablemente cambie la pregunta. Adriana, primero Mario, por el orden que estamos estableciendo. Vimos muchos cambios de fechas. ¿Octubre es el nuevo verano? Porque ya vimos que en octubre es donde tenemos Wonder Woman, Black Widow, Snake Eyes, Candyman, y ya no lo diré de nuevo, y hasta la película china. ¿Qué pasó con el verano? ¿Sí lo aplazamos o qué, cómo viste esta nueva redistribución por la apertura de salas? Pues yo diría más bien que como la tendencia en los últimos años, como que ha sido un poquito que mientras más nos acercamos al Thanksgiving gringo, como que ya empiezan también a apilar como nuestra segunda tanda de blockbusters como mezclados con películas como más como críticamente bien recibidas, que pueden ser, entre comillas, taquillera. Entonces creo que como que justo se juntó como lo que empezaron a mover temprano. O sea, finalmente Black Widow iba a estrenar en la fecha que iba a estrenar otra película de Marvel de todos modos. O sea, era una fecha que tenían para un blockbuster de todos modos. Entonces creo que como que nada más, sí, o sea, como que ya el otoño ya también tiene su fortaleza en taquilla, y octubre, casi les diría que diciembre es mejor mes que octubre, y sospecho que está como un poquito vacío porque están medio apostándole a que si pueden mover algo tengan todavía ese mes de colchón. Uh-huh. Y ahí tenemos otra cuestión que es interesante y que podría ser con ese colchón. Vamos contigo, Adriana. Usualmente las películas para el Día de Acción de Gracias, ahí es donde tenemos otro bloque bastante fuerte. Aquí no tanto por lo que estamos viendo. Es el tercer fin de semana, creo que de noviembre, si no me falla la memoria. Y no tenemos nada programada por ahí. ¿Noviembre qué va a pasar con la taquilla, Adriana? ¿Qué crees? Sí, bueno, Thanksgiving es el cuarto jueves de noviembre. Ah, tienes razón, gracias. Se celebra Thanksgiving. Pero pues coincido, yo creo que están esperando a ver qué pasa, si realmente los estrenos se van acomodando como debe de ser. Yo creo que la de Candyman va a pegar bastante bien, porque además ahí tiene las dos cosas. Es una película de terror, generalmente el terror vende mucho, y además está Jordan Peele, que pues es el super director de moda, y además es un remake de la película de los años 90, entonces yo creo que eso podría funcionar. Y de las otras que se van a estrenar, por ejemplo, bueno, la de... No es exactamente la pregunta que me hiciste. No hay problema, dale. Pero por ejemplo, la de... Pues sí le apostamos todo a... Y ya sé que hay varios reclamos por ahí, pero la de el 007, pues generalmente sí se estrena en estas fechas, ¿no? En noviembre me parece que se ha estrenado en las ocasiones pasadas, ¿no? Cuando fue el desfile del Día de Muertos y todo esto, ¿se acuerdan? Sí, las últimas dos fueron ahí. Exacto, entonces yo creo que ahí podría funcionar de alguna suerte como película cercana al Thanksgiving y a los holidays, ¿no? Como le dicen los americanos, o sea, empieza Thanksgiving y de ahí hasta Navidad y Año Nuevo, es toda esta temporada navideña que podría traer de regreso a la gente las salas, si es que no vemos algún rebrote, pero pues tenemos nuestras firmes esperanzas en que eso no suceda. Yo creo que tenemos... Pues podrían ser esas dos. Yo creo que ibas a decir, tenemos nuestros detente y con eso ya nos protege, pero no. También. Edgar, pregunta para ti. Tanto insististe para que pusiéramos unas películas mexicanas y tú ni siquiera apostabas por ellas. ¿Qué pasó? A ver. Sí, caray, bueno, es que quería apostar por Me Casé por un Idiota, pero no 100 varos, la verdad. O sea, le quería apostar 50. Era gastarle demasiado. Pero sí creo que puede ser, así como está sucediendo en otros países, una muy buena oportunidad para el cine mexicano, para así tener más visibilidad. Entonces, pues digo, más allá de que no le apostamos lo que le teníamos que haber apostado, pues ya esperemos que sí vengan, además de estas que ya notamos en el Movie Draft, otros estrenos más que conforme vayan dándose los buenos resultados en taquilla, otras se animen y sí estrenen a final de cuentas. Entonces creo que es lo que todos estamos esperando, ¿no? Que sí sea una buena recuperación para la industria y en particular para el cine mexicano. Ya. De hecho, eso yo lo había mencionado en Twitter hace varios días, me tacharon de loco. Después lo dijo alguien que es vicepresidente de programación de Cinépolis. ¡Qué genio! Dijo exactamente lo mismo que yo. De hecho, hasta traía el Twitter y mi cuenta, pero bueno. Dani Sadia, palabras finales. Sé que vas a alegar que hubo fraude y lo que sea. Sin embargo... Fraude. Sí, gracias, desde luego. Sin embargo, en relación, obviamente no podemos comparar este año con años anteriores porque las circunstancias son muy distintas en relación a las fechas, a el aforo. Sin embargo... ¿Tú crees que esto puede ayudarnos para saber si va a haber al menos el inicio de una recuperación o estamos viendo ya el final de la exhibición y el siguiente tendrá que ser el stream draft? ¡Ay! ¡Qué buena pregunta! Yo creo que sí estamos en tiempos difíciles, la verdad. O sea, sí veo tiempos difíciles para la industria, veo tiempos difíciles para la exhibición. Estamos a un mes, es más, estamos a 10 días del estreno de Tenet y no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar en septiembre, no sabemos qué va a pasar en octubre, no sabemos si finalmente la que nos robaste va a estrenar. No sabemos nada. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. No lo sé, Dan. La verdad sí tengo miedo. Estaba leyendo un artículo muy interesante sobre lo que están pensando que va a pasar en Nueva York. Y como que ya perdió, ya Nueva York ya no se va a recuperar de lo que era antes, ¿no? Los teatros regresan hasta la primera de 2021. El real estate está cayendo casi al 50%. No lo sé. Creo que como dice este tipo, es antes del bandwidth y después del bandwidth. Es decir, que el ancho de banda ahora va a ser un factor muy importante y que antes no se daba. Y pues ahora puedes ver Netflix, puedes ver el stream, cualquier stream. El Festival de Toronto va a ser todo por el stream también. Entonces, no sé, no estoy muy optimista, la verdad. No estoy muy optimista, tengo miedo. Tengo miedo que ya no podamos regresar a ver una película en su estreno como nosotros lo hemos vivido en los últimos años, caray. O sea, las épocas de mayo, estaba oyendo ahorita que decían que los estrenos de Thanksgiving y de los holidays y todo eso, híjole, yo ya no sé. O sea, yo no sé en dónde vamos a estar en Thanksgiving, dónde va a estar Estados Unidos en Thanksgiving. Si va a estar cerrado, si no va a estar cerrado. Sí está difícil, sí lo veo difícil. Es más, se me hace hasta curioso que hayas hecho el movie draft. La verdad es que se me hizo curioso. Después de 2 años, el regreso del movie draft y justo en esta época, yo pensé que tú serías el primero en decir, ¿sabes qué? Vamos a esperar a tener un poco más de certidumbre para hacerlo. Pero verdad va a llegar la rusa y nos va a salvar. No, sí, pero gracias, en serio, gracias a Dan por juntarnos otra vez para darnos un poco de esta normalidad que estábamos tan, y aparte tan visionaria, ¿no? De hacer este tipo de streams en Twitch, en YouTube, en Meet, en Hangout, en que llevamos ¿cuántos años? ¿4, 5 años haciendo? ¿6 años? Uy, no, esta es la novena temporada, empezamos... ¿Novena? Sí, que no son 9 años, porque recordemos que teníamos el de invierno y luego el de verano. Sí. Hubo 2 años en donde nada más tuvimos primero el de verano y después nada más tuvimos creo que el de invierno. Y no tanto respondiendo, pero sí la justificación de... ¡Ay! Alguien se acaba de salir. Sí, Mario dijo, ya no sirve que esté acá, déjame cambio de diseño de pantallas. Ahí estamos ya. A ver, no, vamos a rechazarlo, como que quiere entrarle. Y entonces, con esto creo que todos quedamos de acuerdo precisamente sobre que Mario va a invitar las hamburguesas, ¿verdad? Exacto. Sí. No, perdón. Que le diga que está muteado. Exacto. Rápidamente en ese sentido es, sí, efectivamente los números no son muy alentadores. Aquí hay una cuestión y esto es estrictamente personal. No se preocupen, ya prácticamente terminamos con esto. Ya estuvimos mucho tiempo. Porque a final de cuentas, y esto es lo que platicamos con Edgar, principalmente lo estuvimos charlando antes, porque a mí se me hacía como que iba a ser mal manejado. Estamos haciendo el postmortem del manejo de taquilla y la exhibición en cines. Yo no creo que sea eso, concretamente. Y precisamente yo sí creo que vamos rumbo a una recuperación que no va a ser para los números que se estaban previendo antes, pero sí una aproximación al modelo híbrido, porque hay una cosa que se está viendo muy en particular, que esto es para otra discusión, en el cual somos seres humanos que necesitamos movilidad y somos seres humanos sociales. ¿Qué pasó ahorita que se reabrieron las salas de cine? Ay, si no voy a poder hablar, ¿para qué voy al cine? Pues de entrada no debes de hablar, pero se entiende que es parte de la experiencia, o comer palomitas o lo que tú quieras. Puedes tener la mejor pantalla, el mejor sonido, puede ser, a menos que seas Quentin Tarantino o Christopher Nolan, que la sala de exhibición es literalmente una sala de exhibición la que ellos tienen en sus casas, honestamente no se va a vivir la experiencia. Entonces esto me interesa, y es precisamente lo que platicábamos, Edgar, no me dejarás mentir, que sería interesante que tengamos un registro precisamente sobre cómo podrán ser los peores números de taquilla. Pero imagínense en un entorno positivo en 2 años donde veamos que ya se recuperó. Tal vez no al mismo nivel, porque vivimos una época de oro, tanto en precios como en lanzamientos. Qué bueno que se va a hacer una limpieza impresionante también de títulos, que eso hacía falta. Qué malo, porque está pegando durísimo en la industria, está pegando cañoncísimo y eso es terrible. Pero sin embargo, esto creo que nos va a servir precisamente en un par de años para que hagamos un comparativo donde ya tenemos un entorno más parejo y más saludable, en el cual tenemos algo que tal vez Edith sería muy interesante cuando podamos tener el stream draft, donde podamos tener esos números donde efectivamente se puedan comparar, porque también ahorita son muy opacos ese tipo de secuencias. Pero bueno, ese era el último comentario que quería dar. Voy a dar nada más un par de shameless plug ya para terminar, a menos que alguien más quiera mencionar algo antes para concluir rápidamente. Y Nolan y Spielberg, we trust. Abraham y yo. Todo lo que ves. Muy bien, ahí los tienen a ellos. Y bueno, una mención nada más. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Gracias al buen Alucard Arthur, que nos estuvo acompañando. Él dice que Tenet puede ser la gran perdedora porque tiene el estreno limitado. Prácticamente todas lo van a tener. No es franquicia. Muy cierto. Y quién sabe, porque la gente para regresar a las salas, pues va a ser literalmente. Nolan y Warner son los que se estaban arriesgando. Disney fue el primero en echarse para atrás, pero son circunstancias y cuestiones muy distintas. Entonces, aunque los dos tengan plataforma, aunque los dos tengan salas de cine, aunque los dos puedan manipular, son dos apuestas distintas. Warner ha sido más clásico en ese sentido. Ya veremos cómo funciona. Pero bueno, recordatorio, el día de mañana vamos a tener precisamente el Open Mic. En mi tweet sacamos una encuesta. Mañana grabamos el programa a las 6 de la tarde. Si alguien más quiere participar, mándenme un mensaje, un DM en Twitter, para que pueda incorporarse. Ya tenemos 3 personas que van a estar acompañándonos y tiene que ver sobre cuál es la duración ideal de la película. Tenemos 4 posibles respuestas: 90 minutos, 2 horas, la que Nolan diga o la que sea, porque pausó Netflix, porque hay una cosa generacional que Edith sabía muy bien sobre esas cuestiones. Y recuerden, nada más una mención, si son Patreons, precisamente Churros y Palomitas están estrenando sección de The Dailies, la cual se graba, yo creo que va a salir 3 veces por semana, chance algún día se haga todos los días. Tenemos en las últimas noticias sobre los despidos que tuvo en Ambulante. No únicamente hablamos de chismes, también hablamos de la razón por la cual no se remasterizan shows de televisión. Ahí les damos numeritos. Tenemos sobre el estreno de los New Mutants y por qué debe ser en cines, algo que ya mencionamos aquí, y por qué Disney se aleja de los formatos físicos. Son videos explicativos de 10 minutos, los cuales se encuentran únicamente en Patreon. Estos no se van a liberar para todo el mundo. Gente bonita, gente que nos estuvo acompañando, gente que estuvo participando activamente aquí: Edith, Adriana, Edgar, Jaime, Abraham, Dani, Mario. Un sincero agradecimiento, porque honestamente este juego se hace gracias a que ustedes deciden entrarle, y honestamente creo que con todos los desmadres de reglas, con todos los alegues de fraudes, creo que es un ejercicio bastante divertido y quiero creer que por lo menos nos divertimos todos. Muchas gracias en serio, fraude, por su tiempo y su paciencia. Gracias. Y sus mentadas. Gracias, qué gusto verlos. Gracias. Gracias a ti, Dan. Gusto, gracias, ver a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y vámonos a los créditos. Adiós.